lleva, se puede encontrar la salida. Si la esperanza quedó en el olvido, con la fe nada está perdido. Caminemos juntos sin perder el rumbo del amor. Hacemos juntos, se puede, ayudándonos en fronteras. Contigo sé que se puede. Y seguir soñando, se puede, renunciando al odio, se puede, entregando todo por nada. Contigo sé que se puede. Pasado, que el presente se va de las manos. Y si tu vida el amor no ha llegado, llegará el día menos pensado. Caminemos juntos sin perder el rumbo de hacemos juntos, se puede, ayudándonos sin fronteras. Contigo sé que se puede. Y seguir soñando, se puede, renunciando al odio, se puede, entregando todo por nada. Contigo sé que se puede. Salga bien, a veces se complica pero todo ok. La vida es como un disco, así que dale play. Y si me caigo seguro, tu mano ya estará para ayudarme, porque somos uno. Frente a todo, amor puro, soluciona los problemas cuando todo es duro. Siendo positivo, se puede. Todos más unidos, se puede. Corrigiendo errores, se puede. Nada es imposible, así que caminemos juntos sin perder el rumbo de abre el corazón. Vamos, sí, que sí, se puede, sí, se sí, puede. Cambiar el mundo, se puede. Si lo hacemos juntos, se puede. Ayudándonos sin fronteras. Contigo sé que se puede. Y seguir soñando, se puede. Renunciando al odio, se puede. Entregando todo por nada. Contigo sé que se puede. Tú.